Oración a Abundia, el ángel de la abundancia para peticiones. Ángel de la abundancia, ángel poderoso y bondadoso, concédenos lo que con toda fe pedimos. Tráenos Abundia toda tu abundancia. Tráenos caudales de tus riquezas, serenidad para tenerlas y amor divino para obtenerlas. Tráenos la fe de tu riqueza, tu gran Abundia. Danos riqueza de pensamiento, danos riqueza de sentimiento. Tráenos, gran Señora, tus frutas frescas, tráenos verduras, tráenos dulzura. Tráenos también oro bendito, tráenos tus piedras, rubíes, zafiros. Tráenos, te rogamos, tu prosperidad, tráenos alegría y felicidad. Abre las arcas, saca tu cuerno de la abundancia y abre la llave del manantial. Chorros, caudales, danos y báñanos sobre todo con el amor supremo de Dios, con el fervor de la oración, con tanta fe, seguridad, prosperidad en las manos generosas de Dios. Abundia, Abundia, Abundia, gran ser angelical de la abundancia, te pedimos a ti con inmenso amor que escuches con interés y benevolencia esta plegaria y con tu bondad nos concedas lo siguiente. A continuación, hacer la petición con mucha fe. Te agradecemos a ti, Señor Abundia, que traigas abundancia de planes nuevos y cosas prósperas y nuevas, todas benditas por Dios, nuestro amoroso Señor. Abundia, trae a mi vida riqueza y felicidad. Amén. Amén. Amén. A continuación, rezaremos tres Padre Nuestros, Ave María y Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María,